Señores, señoras, la risa es la madre de todas las rebeliones. El síndrome de las palabras. La risa es la madre de todas las rebeliones.